Hola amigos, bienvenidos a nuestras videocharlas. Ya sabemos que las relaciones de pareja son algo muy complicado, que por un lado son fuente de grandes satisfacciones, de sentirnos acompañados, queridos, apoyados, que hay alguien a nuestro lado compartiendo nuestro proyecto de vida, pero también sabemos que las relaciones de pareja causan enorme sufrimiento, mucho dolor, mucho desconcierto, muchos celos. Todo mundo trata de tener una relación de pareja feliz, equilibrada y duradera. Pero ¿cómo saber cuál es el justo medio? El tema del día de hoy es el siguiente. ¿Me siento asfixiada en mi relación? O yo te lo pregunto a ti, ¿te sientes asfixiado o asfixiada? ¿O crees que estás asfixiando a tu pareja? Fíjate qué palabra tan fuerte, porque lo que todos queremos es que nos amen, que nos aprueben, que disfruten de nuestra compañía. Y si de pronto tu pareja te da a entender que lo estás asfixiando, pues te sientes terriblemente mal, muy rechazada. Vamos a definir qué es eso, qué es lo que siente una persona cuando se aplica ese término de que me siento asfixiada en esta relación. Es la percepción subjetiva de que no tienes el suficiente tiempo, espacio, individualidad, privacidad para hacer cosas que tú realmente quieres y que tu pareja o la relación te demanda, te exige, a veces hasta te chantajea para dar más de lo que tú deseas o de con lo que tú te sientes cómodo. Esa es la sensación de asfixia. Pero ¿por qué llegamos a estos puntos? Si tú ves las parejas que recién se conocen, que están muy enamoradas, lo que más desean es estar todo el tiempo juntos. Ahora con todo este avance de la tecnología, se la viven mandándose mensajitos de texto, caritas, mensajes, de todo tipo, llamadas. Y a veces eso llega a saturar. Pero lo curioso es que generalmente una de las dos personas se satura antes que la otra. Y esta situación va a generar un terrible descontrol. ¿Por qué nos llegamos a saturar aún queriendo a la pareja? Ojo, no estoy hablando cuando ya verdaderamente estás harto, ya lo que quieres es terminar y que ya alucinas a la otra persona. Tal vez tú todavía quieres a tu pareja, disfrutas de su compañía, te parece una buena persona. Básicamente estás a gusto, pero sí empiezas a sentir esa incomodidad. Esa incomodidad, no sé, por ejemplo, en una mujer que trabaja y que siente que tiene que atender a los hijos, atender la casa, atender el trabajo, atender su propia persona en el sentido de ponerse a dieta, estar bella, ir al salón de belleza que la peinen. Y por otro lado, también todavía el esposo le está exige y exige y exige, más allá de la situación que a ella le parece razonable. Llega el momento, como me dijo una paciente, fíjate qué frase tan especial utilizó, siento que mi marido es un pendiente más en mi vida. Como si tuvieras tu lista de pendientes, como ponerle palomita, palomita, palomita que tienes que cumplir en un lado, en otro, en otro, en otro. Y el marido era uno más. Eso es muy triste. Vamos a ver algunas cositas para evitar llegar a ese punto. También agrego el estrés normal de la vida cotidiana. Imagínate en este caso un caballero que está estresadísimo por presiones laborales y económicas, que tiene que manejar, conducir una larga distancia para llegar a su fuente de trabajo, que llega tarde, muy cansado, que lo que más quiere es un momento de tranquilidad y que su esposa lo recibe con reproches de que mira qué horas son estas de llegar, ya no te importo, es que tú solo piensas en tu trabajo. Llega el momento en que por mucha paciencia que tenga puede sentir que está totalmente desquiciado. El estrés ya lo está abrumando. Yo sé que es muy difícil tratar de quedar bien en todos lados. Es muy difícil ese punto de equilibrio del que yo hablé. Pero vamos a pensar en un ejemplo que me gusta mucho, que sería con los alimentos. Para que un postre sepa rico, no debe de estar insípido. Debe de tener una cierta cantidad de azúcar, pero si le pones demasiada, se convierte en algo empalagoso. Un guiso, si no le pones nada de sal, nada de condimentos, está desabrido. Pero si le pones demasiado, va a convertirse en algo picoso, salado, grasoso. Aquí vamos a empezar a ver de qué manera podemos evitar llegar a ese punto de asfixiar a nuestra pareja o de sentirnos asfixiados por el otro por no haber hablado a tiempo. Cuando tú empieces a sentir las primeras señales de esta incomodidad, necesitas comentarlo de manera tranquila, sin lastimar los sentimientos de tu pareja, sin hacer sentir a tu pareja rechazado o rechazada, o que estás a punto de abandonarlo. No se te ocurra decir, necesito espacio, es que eres demasiado demandante, es que me estás asfixiando, es que, iba yo a ir con mis amigos, pero como tú te pones toda loca, pues mejor me invento una junta o algún otro pretexto, porque ya sé que me vas a estar haciendo la vida pesada. Así no es la manera de conseguir ese espacio o esa libertad. ¿Por qué? Porque estás criticando, estás haciendo reproches, estás haciendo sentir muy mal a la otra persona. Bueno, por otro lado, vamos a ver, ya sabes que la moneda siempre tiene dos caras. Si eres tú quien te sientes pues muy relegado en tu relación, que ya no eres importante, que ya no hay tiempo para ti, por favor no hagas drama de telenovela. No trates de meterle culpa a la otra persona. No creas que con tus exigencias o con tus reproches va a reaccionar de manera positiva para ti. Si te están pidiendo ese espacio, ese tiempo, primero escucha y di, a ver amor, tú quieres un poquito más de espacio. ¿Podría ser un poco más específico? No sé, tal vez quieres los domingos en la mañana irte a jugar fútbol con tus amigos. No hay problema. Yo no tengo problema con que tú tengas ese espacio, siempre y cuando pues nada más me lo comentes. No es que me tengas que pedir permiso o autorización, pero pues como tu pareja sí me gusta estar enterado o enterada. Esa es una actitud propositiva. Nuevamente, el otro lado de la moneda, si eres tú quien quiere ese espacio, por favor no abuses. No digas, pues yo ya tengo mi espacio y ahora sí me voy a ir, en México le llamamos de reventón, que lo cual significa que me voy a ir de parranda con mis amigos, con otra pareja. No es eso, no es que porque a ti te digan, oye amor, pues si quieres ir a jugar dominó los jueves en la tarde con tus amigos, está perfecto, que tú digas, sí, voy a llegar a las 5 de la mañana borracho y no voy a avisar. ¿Sí ven ese punto de equilibrio del que les estoy hablando? Claro que necesitamos espacio individual. Y no significa que estemos dejando de querer a nuestra pareja. Pero en el caso mío, a mí me encanta leer. Y a veces me gusta leer absoluta y totalmente en silencio y a solas. Hay gente que le gusta meditar. Hay gente que definitivamente requiere ratos de silencio o de aislamiento. Sobre todo en los periodos de transición. Un periodo de transición es cuando llegas del trabajo, que ya estás en casa, pero que necesitas unos minutos para cambiarte ropa, tomar un café, un vaso con agua, sentarte en un sillón, a ver un rato la tele, lo que sea, y ya después te incorporas a las actividades familiares. Sí, procuren, por favor, no generar situaciones de rechazo o de abuso, porque eso es lo que va a hacer que después la pareja sí genere conflictos mucho mayores y lleve a un rompimiento definitivo. Hay una pregunta que me hacen con mucha frecuencia los pacientes cuando hablamos de esta situación de asfixia. Me dicen, ay Lucy, ¿y qué tal si le doy el tiempo y lo aprovecha para irse por ahí con otra persona? ¿Y sabes qué le contesto? Mira, si tú haces que tu pareja se sienta controlado, que se sienta en una cárcel, que se sienta totalmente privado de su libertad, créeme, que te parezca o no te parezca, estés o no estés de acuerdo, va a darse sus mañas, va a buscar los espacios y de todos modos se va a involucrar con otra persona. Pero resumiendo un poquito lo que el día de hoy les comento, No se esperen a que el problema sea grave. Empiecen de entrada, cuando sea muy pequeñito, a tratar de exponerlo con los lineamientos que les dije, sin reproches, sin chantajes, tratando un poquito como de negociar y sobre todo antes de que los sentimientos estén lastimados. Una vez que la otra persona está a la defensiva o que se siente herida, es casi imposible llegar a una negociación que sea mutuamente satisfactoria. Y lo peor es que después pueden caer en la terrible codependencia que ya se vuelve una necesidad enfermiza del otro. En las parejas que apenas empiezan, sí sería interesante que ambos comenten qué tanto requieren de tiempo, espacio y libertad individual y qué tanto requieren de esa convivencia, ese compromiso, ese cariño, esa atención de la pareja. Porque también depende de nuestras historias de vida y de nuestras personalidades. Tenemos desde los extremos de la gente que tiene temor al compromiso y que se siente asfixiada y abrumada con demasiadas demostraciones de cariño, hasta las personas que casi casi se cuelgan de ti y que requieren un grado de atención extrema. Revisa tus propios patrones de conducta, revisa tu propia infancia, trata de informarte, trata de averiguar, aquí tenemos muchos otros videos que también te pueden ayudar, ¿cuál sería ese punto de equilibrio para que tus, no quiero usar el término demandas, sino tus deseos, tus gustos, tus necesidades emocionales puedan ser satisfechas por tu pareja sin que caigas en el extremo de cansarlo, de fastidiarlo y que acaben rechazándote, causándote un profundo dolor? Créanme, vale la pena meditar en todo lo que acabo de decir hoy, sobre todo porque estarías muy a tiempo. No te esperes a que te llegue el agua al cuello y entonces sí ya sea muy difícil que aunque tú ya aceptes darle el tiempo a la otra persona, ya hayan caído en la terrible indiferencia que destruye también a la pareja. Recuerden que no son solo los conflictos, sino cuando ya la otra persona te deja de importar. Pero bueno, pues espero que estos consejos te hayan servido y que los puedas aplicar en tu vida cotidiana. Hasta la próxima.